Para ti es toda la gloria, Señor. Toda la honra. Amigos, vamos a decir fuerte y grande es el Señor. Fuerte y grande es el Señor. Fuerte y grande es Él. Fuerte y grande es el Señor. Fuerte y grande es Él. Conmigo. Fuerte y grande es el Señor. Fuerte y grande es Él. Fuerte y grande es el Señor. Fuerte y grande es Él. Fuerte y grande es Él. Fuerte y grande es Él. Levanta tus manos al Señor y di conmigo. Él es glorioso, vestido en majestad, el creador del cielo y la tierra es Él. Y yo le alabaré por la eternidad, pues Él es Rey y es Señor y digno. Él es digno de alabar. Fuerte y grande es el Señor. Fuerte y grande es Él. Fuerte y grande es el Señor. Fuerte y grande es Él. Fuerte y grande es el Señor. Él es glorioso. Él es glorioso, vestido en majestad. El creador del cielo y la tierra es Él. Y yo le alabaré por la eternidad, pues Él es Rey y es Señor y digno. ¿Cuántos creen que Él es digno? ¡Aleluya! Es el Señor, fuerte y grande es Él. Fuerte y grande es el Señor. Fuerte y grande es Él.